dale fuerte. Con saña a mi costado, al costado pendón, mi niño bobo. Viólame en fango, lava tierra al lodo, corroe mi dolor fiero inesperado. Dale fuerte con saña a mi costado. No tengas pena en mí, que soy perverso, perverso sobre ti, perverso entero. Así igual soy semilla y el pedrero, que cual hormiga levanta su universo. No tengas pena en mí, que soy perverso. Dame con la punta de tu amor, el amor más sufrido que quiero tener cohete y contigo el alma plena. Pégame con restos del dolor, menos con el olvido, que merezco todo corazón, menos morir de pena. Dame con la punta de tu amor, el amor más sufrido. Aprovechate ahora, mano dura, despedaza, mutila, cega, amputa, disuelve el alma cien que disoluta, respira su hondo ser, su ancha bravura. Aprovechate ahora, mano dura, no te venzas patadas clamorosas, público enardeciendo gladiadores, que el canto mismo de mis estertores, suspiros para luz. Poma rosa, no te venza patada clamorosa. Dame con la punta de tu amor, el amor más sufrido, que quiero tener todo en ti, contigo el alma plena. Pégame con resto del dolor, menos con el olvido, que merezco todo corazón, menos morir de pena. Dame con la punta de tu amor, el amor más sufrido, el más sufrido. Que quiero tener todo de ti, contigo el alma plena, el alma plena, yo lo yo quiero. Con dolor, menos con el olvido, con el olvido, no, no, que no. Que merezco todo corazón, menos morir de pena. Mata al vampiro cursilero, murciélago travestido en mariposa. Soy mucho hablar, mentir, perecedero, y no me siento infame, pues la rosa pincha el amor y por su pena muero. Ayúdame con la punta de tu amor, el amor más sufrido.